tú sabes. De la A a la Z. En el equipo invencible. Es con su poder que somos el equipo invencible y no habrá quien nos pare. No me detendré. Hasta el final vamos a seguir peleando en el nombre del Padre. ¿Cómo ves? Ya empezó. Ya empezó. El momento. El momento llegó. Ya llegó. Ganaré. Ganaré. Seguro. Seguro. Y es con Dios. ¿Y es con quién? Y es con Dios. Okay. Comience la acción, estamos juntos preparados con la misma intención. Se apodera la emoción, la siento en el corazón. Todo está listo, asegurado, por eso no hay tensión. Hermano, te soy sincero, pa' esto no puse pero. Lo logro claro y certero, y sin tocar el tablero. Y cuando más yo me mero, es cuando soy mensajero del dirigente de este equipo que se encuentra en los cielos. Y permanezco, yo no perezco, y lo difícil con eso crezco. Lo que te ofrezco es algo fresco, es un regalo que no merezco. Es necesario en esta ocasión, para que salgas de esa prisión. Llegó el momento, liberación, quiero ofrecerte la salvación. Para que me miren, miren, si no confían, miren. En este equipo todos somos invencibles. Equipo invencible, él nos dirige el más temible. Y aunque él está invisible, a él le somos sensibles. Con un flow impredecible, destruye almas terribles. Se le acabó el combustible, llegó el equipo invencible. Sé inteligente, vamos, reacciona, no seas negligente. Acepta que te hace falta mi dirigente omnipotente. La victoria asegurada, es más, él sabe cuál va a ser tu próxima jugada. No me ofende, él me motiva fuerte cuando arranco. No hay estrella, seguro que aquí no comen banco. Y cuando ordena, seguro que la boca me callo. Tampoco se me molesta cuando un tiro le fallo. Me miren, miren, si no confían bien. En este equipo todos somos invencibles. Lo hago pa' que me miren, miren, si no confían bien. Y la gloria se la lleva el invisible. De la A a la Z, en el equipo invencible, con el arquitecto Redimido.